Si la vida se vuelve más cruel cada vez, seguiré, seguiré. Si las sombras me envuelven y puedo caer, seguiré, seguiré. Seguiré, mi Señor, seguiré, Salvador, seguiré si a mi lado tú vas. Si tropiezo una vez, tú me levantarás y de nuevo a tu voz seguiré. Si tropiezo una vez, tú me levantarás y de nuevo a tu voz seguiré. Si del mundo la gente se vuelve atrás, seguiré, seguiré. Cuando el gozo del hombre no exista ya más, seguiré, seguiré. Seguiré, mi Señor, seguiré, Salvador, seguiré si a mi lado tú vas. Si tropiezo una vez, tú me levantarás y de nuevo a tu voz seguiré. Si tropiezo una vez, tú me levantarás y de nuevo a tu voz seguiré, seguiré, seguiré.